Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. Esta canción es dedicada a todos aquellos hombres y mujeres que apoyan esas causas aparentemente perdidas. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y todas a este nuevo programa de Cultura Viva Latinoamérica. Para el día de hoy continuaremos con la serie de programas sobre los círculos de visión y estaremos abordando el círculo número 3 de ciencia, matemática y tecnología apropiada para todos y todas. ¿Por qué le llamamos Cultura Viva? Porque es algo que estamos sintiendo y estamos haciendo en la actualidad. Y lo estamos haciendo en comunidad. ¿Por qué? Porque es para la comunidad. Como decía César Vallejo, el arte viene del pueblo y tiene que regresar a él. El planteamiento fundamental es cómo los movimientos populares se sirven de las diversas tecnologías, siendo estas entendidas como una manera de libertad. Y una de las propuestas de este círculo de visión es que la matemática, la ciencia y la tecnología sea apropiada por todos y todas y hacer un reconocimiento del valor de la ciencia, las matemáticas y la tecnología como valores culturales fundamentales para la construcción de la comunidad y el desarrollo de su inteligencia. Es por esto que hoy conoceremos una experiencia de aquí, de Medellín, una experiencia de apropiación de la tecnología. Esta experiencia se llama Hiperbarrios y se desarrolla en la biblioteca de la Loma del barrio San Javier. Escuchemos. Vamos a dar mensaje, cueste lo que cueste. Sabemos que le llegará, que lo merece. Mi nombre es Gabriel Jaime Vanegas Montoya, yo soy historiador, soy bibliotecario hace más de 15 años. Y llego aquí básicamente en el año 2003 con la intención de normalizar, sanear procesos y formalizar servicios bibliotecarios en la Loma. Y gracias a ese ejercicio de llegar desde la disciplina de historia y desde la experiencia bibliotecas, especialmente las filiales de la Biblioteca Pública Piloto, llego aquí a intentar hacer preguntas y resolverlas desde la posición de una biblioteca a través de ejercicios de historia, tradición y fuentes orales que se realizaban con nuestros usuarios hasta el día de hoy. ¿Cómo surge la idea de Convergentes en esa apuesta en el territorio? A ver, Convergentes, yo diría que surge básicamente como un grupo de usuarios de bibliotecas, de esos usuarios que son inquietos, preguntones, que alfabetizaban con nosotros y que estaban en medio de un territorio, yo diría entre comillas, post-conflicto. En un territorio donde había mucho miedo, donde todavía creo que lo hay, pero donde había muchas preguntas, y en medio de esas preguntas y esos vacíos de respuestas y en medio del dolor que produce la violencia y todo ello que ella misma desgarra, encontramos que podíamos empezar a convertir la biblioteca en un lugar de encuentro y conversación. Y en esa medida surgió un grupo de usuarios que se suman a eso, a encontrarse aquí, a conversar, a pesar de pertenecer a distintas tribus urbanas, a pesar de ser tan diferentes y tener tantas cosas en común. Y empezamos a convertir durante 4 años, con esa excusa de hacer memoria e historia, un grupo de usuarios que se reunían periódicamente y que convirtieron esto en su lugar un lugar en el cual estar en el mundo y desde el cual interactuar. A partir de ahí surge esa comunidad de usuarios. Y es ya en el 2007 cuando nos sumamos a aprender a hacer blogs, fotografía y video y un poco de podcast. Asumen esa identidad de Convergentes, básicamente como un nodo que les permite participar en lo virtual, más o menos hasta hace 2 años, 2012, cuando ya se asumen como comunidad práctica y donde hoy son básicamente un colectivo de usuarios que siguen siendo muy autónomos, que desde una biblioteca todo el tiempo están jugando con conocimientos. Inclusive yo creo profundamente en algo que es importante, y es que si no es divertido, no lo hacen. Y divertido en este caso es diferente a entretenimiento. Entonces, lo comunitario es toda acción dinámica, alegre, creativa, inventiva, que ayuda a beneficiar a todos los vecinos y a crecer como ciudadanos. Va. Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi pueblo que trabaja, construyendo un mañana sustentado en la esperanza, porque esto cambia, porque cambia. Y aprendí que la vida... Como en una biblioteca, donde también es un espacio generalmente referenciado para la lectura, para el libro, surge el tema de la apropiación de la tecnología en la propuesta de Convergentes. A ver, como en una biblioteca, yo diría sí. Que es como lo que nos pasa a todos. Llegamos a una biblioteca y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo se sueña uno la biblioteca? Y cuando empieza a ver el entorno y las realidades sociales que tiene esa biblioteca, empieza a obedecer a esas necesidades, a esas preguntas que sufren. Y se mete uno como en la tarea de, con nuestros usuarios, de decir, vamos a intentar buscar respuestas, resolver algunas de esas cosas, no con el afán de llegar a todas las soluciones ni a resolverlo todo, pero sí con la intención de jugárnosla en esa idea de construir en común. Es a partir de ahí que empezamos a entender que no podemos hacer nada sin que tengamos algo que lo ate. Encontramos que, por ejemplo, en ese caso la memoria era una alternativa y nos pusimos a jugar por la historia, a jugar por herramientas de etnoinvestigación que nos permitieran entender dónde estábamos. Y ¿por qué no una biblioteca? Porque finalmente la biblioteca ya no era suficiente que garantizara el acceso a los libros y el conocimiento y al internet, sino que era necesario que en ese camino de intentar resolver preguntas surgieran otras, y nos llevaba un poco a decirnos, bueno, ¿qué más queremos hacer con esto? ¿Para qué lo queremos? O sea, ¿para qué queremos computadoras en las bibliotecas? ¿Qué les vamos a dar? ¿Cuál es el papel de los usuarios en estos ejercicios? La biblioteca tiene una función donde cree que sabe y ofrece servicios, o se involucra y aprende mucho de sus usuarios, y entiende que al final solamente es un facilitador o la excusa para que la gente haga y construya en comunidad. Yo creo que el escenario, yo diría que lo permite, en la medida en que la biblioteca se convierte en un lugar de preguntas y de caminos que intentan resolver esas preguntas desde lo local, desde la cotidianidad y desde las comunidades que habitan los barrios y las barrias de Medellín. En ese sentido, Gabriel, nuestra pregunta radica en si ustedes surgen, además por la inquietud de la memoria, del relato histórico de lo que ha sido el barrio, y están en la biblioteca, que es un espacio de conocimiento, ¿cómo se logra, uniendo esos dos elementos, la apropiación por la ciencia y la tecnología? O sea, ¿cuándo empiezan a relacionarse con las cámaras? Si ven, ¿cómo se da esa apropiación? Quisiera que nos contaras un poco de qué forma se valen de la tecnología para poder hacer ese relato histórico, ¿cierto? Y para poder ayudar a responder esa pregunta por la memoria en el territorio. Sí. Creo que tiene que ver con las herramientas. Al principio arrancamos a hacer diarios de campo, a hacer genealogías, a aprender a entrevistas en grabadoras en formato cassette y a transcribirlas. Y ese ejercicio de acercarnos a una tecnología que hace 10 años era un poco novedosa para la gente y que nos llevaba a tener retos de decir, vamos a aprender a manejar esos equipos, vamos a hacer video, pero en formatos en cinta y no digitales. Eso nos llevó a decir, miren, ¿qué podemos hacer con esto? En el tiempo, básicamente, la tecnología, yo diría que aprendimos que es nada más una excusa. O sea, la tecnología en este caso es una herramienta, y aprendimos que el uso de la tecnología tiene sentido en la medida en que el uso de las herramientas sea significativo, o sea, en la medida en que tenga una intención, que no sea solamente decir, vamos a aprender a manejar computadores para que, porque sí, o vamos a navegar para estar incluidos, o vamos a generar redes sociales y a generar opinión, porque sí, no teníamos una intención, y la intención era esa, jugar a darle un sentido desde los ejercicios de memoria, desde esa intención de buscar un lugar en el mundo en el cual estar y desde el cual interactuar con el resto de la sociedad y el mundo global. Y eso fue la excusa de la tecnología, solamente fue una herramienta, y diría que una herramienta que potencia las capacidades de cada uno. Porque, te pongo un ejemplo, alguien aprende a hacer fotografía y resulta que uno de los chicos se encarretó más con la fotografía análoga y lo que llamamos fotografía estenopédica. Sí. La idea es que a partir de ahí empezamos a potenciar esos intereses. La apropiación de la tecnología, yo diría que surge en esa línea de si algo te inquieta y te apasiona, pues es darle cuerda a esa gente que quiere saber más, que quiere conocer más y que quiere compartir. Y en esa medida, pues, lo que hacemos es potenciarla. Potenciar el uso a partir de darle un sentido. Porque llega un momento en que si solamente tenés tecnología y no sabes qué hacer con ella y no le metes la pasión y no le haces preguntas y no la vas como una herramienta, se queda solamente en un instrumento que usas, pero que al final usas sin fondos, sin una intención. Y yo creo que lo valioso en este caso ha sido que había una intención todo el tiempo de entender un territorio, de hacer preguntas sobre él, sobre quienes no habitan y la dinámica y los procesos sociales que ocurren aquí. Cultura viva comunitaria son todas aquellas manifestaciones, ¿no?, vivas que surgen en la comunidad, que son más allá de las actividades artísticas. La cultura la hacemos todos los días, cotidianamente, los vecinos y vecinas en una comunidad. Por eso que tiene un carácter territorial bastante importante. A propósito de eso, Gabriel, quisiera que nos contaras un poco la experiencia en esa intención que tú hablabas de utilizar la tecnología como herramienta, pero con un fin específico. Nos hablabas de la cartografía. Yo quisiera que nos contaras ese relato de la cartografía social y comunitaria que ustedes vinieron haciendo en La Loma. Sí. Justamente cuando yo voy de camino a Santiago, Chile, a reunirme con el Sistema Nacional de Bibliotecas, Museos y Archivos del Gobierno Chileno, y iba a participar del Encuentro Nacional de Bibliorex, que es más o menos unas 470 bibliotecas en línea en todo el país. En ese camino me encuentro con una amiga que es María Elvira Sáenz, que hace parte del proyecto Red para Todos, con otro activista del software libre que se llama Freddy Rivera, que es director de OpenStreetMap Colombia, y le contaba esa necesidad que teníamos durante 6 años atrás, desde 2003, cuando cada que íbamos a hablar del territorio teníamos una ausencia de mapas, cada que los líderes hablaban del territorio nunca sacaban una cartografía, ni el Estado, ni las empresas, ni las instituciones, ni nadie que fuera a hablar del territorio nos sabía decir de qué estamos hablando. Parecía que el terreno fuera algo abstracto, que estuviéramos en un espacio, pero que no tenía mapas, y no estábamos ni siquiera en los mapas. Inclusive cuando nos encontrábamos con ellos, encontrábamos que, inclusive hasta el día de hoy, 10 años después, la cartografía más actualizada que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre La Loma es de 1971. Por eso nos pusimos en la tarea de por un lado decir, no, nos cansamos de estar peleando porque nos dejen acceder a los mapas o por tener mapas del territorio para poder pensar el territorio. Entonces nos pusimos en la tarea de decir, vamos a sumar a esa idea de construir memoria, de entender dónde estamos, ejercicios que nos permitan hacer nuestros propios mapas. Ahí fue donde nos encontramos con OpenStreetMap, con Freddy. Arrancamos a mapear la biblioteca y lo que era la vía de acceso de San Javier a hasta La Loma, que es media hoy del corregimiento de San Cristóbal, pero y la vía que iba al túnel Fernando Gómez Martínez. Ahí arrancó ese camino. Gabriel, pero tú nos dices empezamos a mapear y uno se imagina, bueno, ¿y cómo se mapea? Contanos un poco cómo, bueno, porque... Lo que pasa es que la primera apreciación que uno tiene, yo creo, corregirme si me equivoco, pero es lo que yo estaba descubriendo, es que el primer acercamiento que uno tiene a la geografía y a la cartografía es cuando vi el mapa colgado en la pared en la escuela. Sí, efectivamente. Y no lo podía uno ni tocar, ni rayar, ni bajar. No, porque era un cuadro, además, grande. Exacto, y no decía mucho. Lo otro era que lo primero también que uno recuerda de la escuela era cuando la profesora, el profesor le decía, dibújeme su casa, dibújeme su escuela, dibújeme el camino de la casa a la escuela. Y ahí fue donde uno aprendió como a decir, vea, es que no puede dibujar mapas. Sí. Pero eso como que quedó ahí, porque de ahí para arriba, yo creo que hasta la universidad aprendimos un poco de las capitales, de las fronteras, de los países. Yo recuerdo que... La geopolítica. Sí, recuerdo que en la escuela no le daban, la profesora de sociales le pedía a uno una especie de croquis, que eran unos croquis del departamento de Antioquia, nunca el de Medellín, el del departamento de Antioquia y el del país, que eran muy abstractos. Y que bueno, uno tenía la idea de cómo era el departamento o cómo era el país, pero nunca, digamos, estaba la pregunta por los mapas en el barrio o por qué lugar uno ocupaba en el departamento o en la ciudad o en la comuna inclusive. Era algo como muy abstracto y era parte de esa clase de geografía que dictaban pues en los cursos, pero que era muy sucinto el asunto. Exacto. Entonces mira que de pronto la educación nos hizo pensar que había una geografía general, más de Sudamérica y Colombia, inclusive hasta Antioquia, pero nunca habíamos recorrido Antioquia, o inclusive en la ciudad cuando uno veía un mapa de Medellín como es hoy, uno se asustaba porque decía, no, es que esa forma no tenemos, porque tampoco se había dado uno la oportunidad de recorrer. Y eso cambió, entonces... Yo diría que un poco lo que arrancamos a hacer fue, por un lado, entender más de cartografía y geografía, pero tratando de acercarla a la gente. O sea, la labor que hay aquí es una cosa que debería, yo diría que hacer inclusive el mismo CODAS y la misma educación, es que la cartografía y la geografía no sigan solamente colgadas y montadas en la pared, que no sigan solamente escondidas en las bases de sistemas de información geográfico que cada vez están más privativas y más lejos del ciudadano. Lo que hicimos fue acercarlo desde la lógica de decir, dibújeme su cuadra, dibújeme dónde vive usted. Y todo el mundo arrancó aquí en esa lógica, inclusive hoy yo diría que podemos tener unas 400 personas que han pasado por este ejercicio en 5 años. Y una de las tareas más interesantes de ese ejercicio de 400 personas sumando a esto es que hoy tenemos la cartografía más actualizada de todo el departamento de Antioquia. En OpenStreetMap, o sea, una plataforma de más de 1.200.000 personas a nivel mundial. Se ve así como una Wikipedia geográfica donde todo el mundo comparte, libera información y la utiliza sin ningún tipo de problemas legales o de licenciamiento. Arrancamos un poco a jugar. Primero, como te digo, a dibujar esos mapas, sí, sencillos y desprevenidos. Después aprendimos a llevar esos mapas a una plataforma que es un editor Java que se llama Jotus, que es como una herramienta para calcular en OpenStreetMap, y aprendimos también después a hacer walking papers, que es básicamente traduce en papelitos que caminan, y donde aprendimos también a mapear, a hacer mapitas sin GPS, georreferenciados sin GPS, y aprendimos un camino, o sea, nos metimos en muchas cosas hasta un punto donde, por ejemplo, hoy seguimos revisando esa información local, pero hoy tenemos ya un mapa base sobre el que jugar, y hoy por lo menos yo diría que tenemos un poquito más de conciencia sobre dónde estamos. ¡Va! ¡Va! ¡Va seguido! ¡Va seguido! ¡Va! Cultura Viva Comunitaria incide directamente en el espíritu de poder resolver los problemas comunitariamente con todos los vecinos, ¿no? A ver, ya, sale, listo, 1, 2, y... A este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Y a este mundo le hace falta. Gabriel, en 10 años que llevan de trabajo en este proceso, de apropiación de tecnología. ¿Cuándo surge la idea de ser una comunidad práctica, autónoma, independiente, que de alguna forma así se denominan? En que las personas se suman, o sea, no hoy cuando ya el ejercicio ya tiene una mediana duración, o sea, cuando ya va hacia un proceso de más largo plazo, ellos empiezan a definir específicamente desde una idea de que son una comunidad que se reúne y que quiere y sabe que puede jugar con conocimiento, donde tiene claro que es muy divertido, o sea, que debe ser divertido acercarse al conocimiento e implica responsabilidad, pero que también no se quiere dejar amarrar ni a un proceso institucional ni a una organización como lo hizo en un pasado. O sea, hoy no quiere que le echen mano otra vez, quiere seguir aprendiendo desde la informalidad, desde la posibilidad de encontrarse con el otro, desde compartir, desde seguir ejerciendo y practicando ese componente de la cultura libre que tanto nos hace entender que somos parte de una comunidad, que aprendemos más cuando hacemos parte de ella, y que en la medida en que todos tienen, yo también tengo. Yo creo que es que eso es lo que finalmente guía este ejercicio, y por eso se definen como una comunidad autónoma, independiente, que quiere seguir haciendo y sumando desde su estar en un escenario, y donde puede estar muro durante muchos años más, o simplemente diluirse y transformarse en otras cosas, porque eso es lo que los hace ser. O sea, es un proceso que no siempre podríamos tener muchos referentes que nos digan, mire, vea, es que esto arrancó y murió aquí, no, se está transformando todo el tiempo. Arrancamos haciendo memoria, después arrancamos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy estamos hablando de apropiación social de ciencia y tecnología, y a futuro nos vemos más como comunidad pensada en términos de tecnología social, sobre todo que ya después de 10 años vas a encontrar que estas chicas, estos jóvenes que participaron de estos procesos, ya están tomando decisiones frente al territorio como adultos, como gente que ya está terminando sus universidades y que está en proceso de formación y construcción otra vez. Gabriel, finalmente, quisiera nombrarte tres palabras y que tú me dijeras lo que pensás de ellas. Hackear, ¿qué pensás de esa palabra? Yo creo que eso fue lo primero que aprendimos del abuelo cuando nos enseñó a arreglar la plancha, el fogón, a cambiar una bombilla. Yo diría que el mundo hacker no es tan ajeno a lo que nos toca, sobre todo cuando hemos conocido a estos viejos que desde la práctica nos han enseñado a que si tiene la herramienta y las ganas puede reparar las cosas, puede aprender de ellas y puede usarlas mejor. Cultura libre. La cultura libre es un proceso que se viene construyendo hace mucho rato y se viene construyendo como la posibilidad de no solamente de acceso al software, sino también al desarrollo del hardware, o sea, a que las personas tengan no solamente la posibilidad de usar herramientas, sino que también puedan tener acceso a los códigos fuente, a la información que consideran necesario para seguir creando y construyendo. Es un poco lo que hacía la abuelita cuando nos cargaba en las piernas y nos contaba historias. Era compartir aquello que tenía a fuerza de reproducirlo y contarlo una y mil veces con los acentos y los tonos que permitían cautivar con sus historias. Y yo creo que esa es la idea de la cultura libre, es pensar en que eso que tienes es valioso porque lo cuentas y porque otros lo recrean, no porque solamente lo tengas y lo construyes para ti o para un grupo cerrado. Es la idea de entender que es para otros y eso le da un gran valor. Bueno, Gabriel, y para despedirnos, ¿qué mensaje le darías a los oyentes y las oyentes que tornó a esta propuesta, apropiación de la ciencia y la tecnología? Yo diría que podríamos pensar un poco en algo que, en alguien que resumía lo que hacíamos durante estos 10 años. Yo diría que podríamos pensar en David Sasaki. David Sasaki cuando estando en Ars Electrónica, nos decía que podríamos imaginar un mundo en el que las bibliotecas comunitarias, desde el sur de Chile hasta el extremo norte de Siberia, fueran laboratorios de cultura local, en lugar de ser solamente depósitos de libros, revistas y periódicos. Imagina si cada comunidad estuviera a cargo de dar forma a sus propias narrativas, de escribir y contextualizar su propia historia. Yo creo que es eso básicamente, es la necesidad de que reescribamos la historia de América Latina desde escenarios como este, desde escenarios como la escuela, desde cualquier tipo de posibilidad de encuentro y conversación, pero con la posibilidad de es que el conocimiento es algo para jugar con él, no es algo y que no se puede tocar y que se convierte en tan sagrado que no se puede transformar en cosas sutiles. Gabriel Vanegas Montoya, muchas gracias por participar de este programa de Cultura Viva Comunitaria, compartiendo la experiencia de Convergentes. Cultura Viva Comunitaria son todas aquellas manifestaciones, ¿no?, vivas que surgen en la comunidad, que son más allá de las actividades artísticas. La cultura la hacemos todos los días, cotidianamente, los vecinos y vecinas en una comunidad. Por eso que tiene un carácter territorial bastante importante. Y es todo por hoy. Despedimos este programa sobre la ciencia, la matemática y la tecnología apropiada por todos y todas, el tercer círculo de visión, y continuaremos la próxima semana con el círculo de visión que trata el tema de actos festivos para enriquecer la vida comunitaria. Es así como despedimos este espacio radial del programa de Cultura Viva Latinoamérica, desarrollado en Medellín, Colombia, por el equipo de comunicaciones de Cultura Viva del Valle de Aburrá, con el apoyo del equipo latinoamericano. Esto es Cultura Viva Comunitaria. Nos pueden escribir al correo radio@culturavivacomunitaria.org y en las redes sociales a www.facebook.com/plataforma-puente-cbc y en el Twitter @ppcbc. Visítenos también en la página web www.culturavivacomunitaria.org. Buena tarde. Latinoamérica se une desde la Cultura Viva Comunitaria en el reconocimiento de lo que somos, de una fuerza transformadora que nutre un cuerpo continente. Y ese cuerpo continente que se nutre de energías, se nutre de amor, se nutre de afecto, se nutre de esperanza, es lo que nos ha permitido unirnos alrededor de unas políticas públicas que nacen en el corazón de la gente, que nacen de la semilla, y esa semilla es la gente, la que pulsa la vida, la que pulsa el amor. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria.